Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, más de 250 personas murieron durante el fin de semana en una ola de violencia que azotó al país. Al menos 150 personas fallecieron el sábado en un gran atentado con camión bomba en la localidad norteña de Tuz Kurmato. Los residentes locales compararon las secuelas del atentado con la escena de un terremoto. Más de 100 comercios y hogares fueron destruidos y se teme que docenas de cuerpos estén sepultados bajo los escombros. Este fue el segundo atentado insurgente con bomba más letal desde que comenzó la invasión dirigida por Estados Unidos en 2003. Mientras tanto, en Bagdad, testigos dicen que las fuerzas estadounidenses asesinaron a balazos a 6 civiles iraquíes durante una redada en el área chiita de Sadr City. Se cree que 2 hermanos de 11 y 15 años de edad se encuentran entre las personas que murieron. El residente de Sadr City, Abu Haider, dijo: "No sabemos por qué fueron asesinados por los estadounidenses. No sabemos qué motivos tuvieron para atacar a esos pobres hombres inocentes que trabajaban para ganarse la vida. El islamismo y el cristianismo no pueden aceptar eso. Islam and Christianity cannot accept this." Residentes de un área remota del oeste de Afganistán afirman que al menos 100 civiles murieron la semana pasada durante 2 días de ataques aéreos de las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos. Se dice que los ataques tuvieron lugar en el distrito de Bala Baluk. Residentes de otra área en la provincia de Konar, en el noreste de Afganistán, dicen que 25 aldeanos murieron en otro ataque. Fue imposible verificar las acusaciones debido a que ni los periodistas ni los investigadores independientes pueden llegar a dichas áreas. Las cifras recientes indican que este año ha fallecido un mayor número de civiles afganos como consecuencia de ataques aéreos de la OTAN que en ataques del Talibán. En Pakistán continúa el conflicto entre las fuerzas del gobierno y los militantes islamistas en una mezquita de Islamabad, la capital del país. Al menos 21 personas murieron desde que las Fuerzas Armadas rodearon la Mezquita Roja la semana pasada en una ofensiva contra los clérigos radicales. El presidente pakistaní Pervez Musharraf ha sido duramente criticado por utilizar la fuerza militar durante la crisis. Imran Khan, líder del opositor Partido de la Justicia, dijo: "Pienso que es despreciable recurrir a tanta violencia y utilizar el ejército cuando sabes que hay niños allí. Pienso que es un atentado. Primero que nada, esto fue prolongado. Todos sospechamos que esto podría haberse solucionado inmediatamente. Esto fue prolongado durante 6 meses, porque el general Musharraf quiere que lo vean como una especie de bastión contra el extremismo para poder obtener ayuda de Occidente para su régimen ilegítimo." Khan habló en Londres durante una reunión de líderes pakistaníes de la oposición. Algunos de los opositores de Musharraf temen que se aproveche del conflicto en la mezquita para postergar las elecciones presidenciales de este año. En Indonesia, fiscales presentaron una demanda de 1.000 millones de dólares por corrupción contra Suharto, el antiguo gobernante de facto. El exdictador fue derrocado en 1998, luego de permanecer en el poder durante más de 30 años, en un golpe respaldado por Estados Unidos. Los fiscales están reclamando más de 400 millones de dólares que desaparecieron de un fondo de becas estatal. En Israel y los territorios ocupados, el gabinete israelí aceptó un acuerdo en virtud del cual se liberará a 250 prisioneros vinculados a la facción Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas. Aproximadamente 10.000 palestinos permanecen encarcelados en prisiones israelíes. El portavoz de Hamas, Fawzi Barhum, criticó a Israel por negarse a liberar a los miembros de Hamas. Fawzi Barhum dijo: "Abu Mazen apoya la separación de Gaza y Cisjordania y ahora quiere aislar completamente a Gaza de los territorios palestinos. Nosotros en Hamas estamos en contra de cualquier tipo de división, de cualquier tipo de aislamiento, de cualquier tipo de distinción. We as a people want to cooperate with the international community in order to gain our rights." En Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones desestimó una demanda que impugnaba el programa de espionaje a nivel nacional del gobierno de Bush. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, había presentado la demanda en nombre de periodistas, académicos y abogados que temían haber sido espiados. En una decisión de 2-1, el tribunal dictaminó que los demandantes no pueden impugnar el programa porque no tienen pruebas de que fueron vigilados. ACLU dice que considerará la posibilidad de apelar el fallo en la Corte Suprema. Una nueva encuesta muestra un apoyo público histórico para someter a juicio político al presidente Bush y al vicepresidente Dick Cheney. Según el American Research Group, el 45% de los estadounidenses apoyaría el proceso de juicio político contra Bush, mientras que un 54% estaría a favor de someter a Cheney a este proceso. 9 congresistas se han sumado a una medida para realizar juicio político contra Cheney desde que el representante demócrata de Ohio, Dennis Kucinich, presentó la iniciativa este año. Mientras tanto, la madre de la paz, Cindy Sheehan, anunció que podría presentarse a las elecciones del Congreso como rival de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, si esta no inicia un proceso de juicio político contra el presidente Bush. Sheehan fijó el 23 de julio como fecha límite, la misma fecha en que llega a Washington D.C. luego de una caravana de 3 semanas que comienza en el antiguo lugar de protesta de Sheehan, cerca del rancho del presidente Bush en Crawford, Texas. En materia de medios, el New York Times se pronunció a favor de la retirada de Estados Unidos de Irak. En un editorial publicado el domingo, los directores del Times escriben: «Ya es hora de que Estados Unidos se retire de Irak sin más demoras que las que necesita el Pentágono para una salida ordenada». El Times fue muy criticado en la etapa previa a la guerra de Irak debido a su cobertura, que reflejaba las afirmaciones del gobierno de Bush acerca de las inexistentes armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Un tribunal militar dictó una nueva sentencia en el caso del primer teniente Ehren Watada, el primer oficial que se negó a desplegarse en la guerra de Irak. El viernes, el teniente coronel John Heed dictaminó que los oficiales militares tienen derecho a acusar a Watada por segunda vez. Sus abogados argumentaron que un segundo juicio implicaría un doble riesgo. El primer juicio contra su cliente fue anulado y en caso de ser hallado culpable, Watada afronta 6 años en prisión. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, afirma que intentó disuadir al presidente Bush de invadir Irak. Powell habló en el Ideas Festival en Colorado y dijo que intentó evitar la guerra al explicarle a Bush las consecuencias de ir a un país árabe y convertirse en ocupantes. Powell realizó el infame discurso que afirmaba que Irak estaba desarrollando armas de destrucción masiva en la ONU en febrero de 2003, apenas un mes antes de la guerra. En materia de campaña electoral, un grupo de planificación familiar a favor del aborto reveló que en una oportunidad contrató al candidato presidencial republicano Fred Thompson para que hiciera lobby a su favor. Thompson hizo campaña abierta en contra del aborto en su intento por convertirse en candidato presidencial por el Partido Republicano. Sin embargo, la Asociación Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva reveló que contrató a Thompson para presionar al presidente George H.W. Bush para que levantara una prohibición al asesoramiento sobre abortos en clínicas financiadas con fondos federales. Los representantes de Thompson niegan la afirmación a pesar de que varios documentos demuestran que estaba implicado. En Alabama, hoy comienza el juicio civil en el que se acusa a la empresa de carbón Drummond de ordenar el asesinato de 3 sindicalistas colombianos. En una declaración jurada presentada al tribunal, un ex alto funcionario de la Agencia de Inteligencia de Colombia declara que vio a funcionarios de Drummond entregar un portafolio repleto de dinero para pagar por los asesinatos de los líderes sindicales en 2001. Y por último, 9 ciudades del mundo fueron sede de los conciertos de Live Earth el sábado. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, encabezó el evento en el que se buscaba alertar acerca del calentamiento global. Se realizaron conciertos en Londres, Nueva York, Washington, Sydney, Río de Janeiro, Johannesburgo, Tokio, Shanghái y Hamburgo. En el espectáculo de Nueva York, Gore le pidió al público que acordara la promesa de reducir un 7% las emisiones de dióxido de carbono para salvar a la Tierra. Al Gore dijo: prometo exigir que mi país adhiera a un tratado internacional en los próximos 2 años para reducir la contaminación causada por el calentamiento global en un 90% en los países desarrollados y en más de la mitad en el resto del mundo, a tiempo para que la próxima generación herede una tierra sana.